VN Noticias, actualidad con enfoque social. ¿Qué tal? Feliz tarde de martes. Les saluda Noelia Alfaro y de inmediato escuchamos las noticias más importantes. Vecinos y vecinas de Barba de Heredia celebraron la aprobación de un plan de contingencia que presentaron a nombre de la organización Foro Cantonal Barbeño por la Defensa del Agua. La estrategia fue presentada ante el Consejo Municipal como una solución a los problemas de abastecimiento en la localidad desde el año anterior. Freddy Vargas, integrante de la Junta Interventora del Acueducto, dijo que celebran la decisión del Consejo Municipal no solo por la expectativa de que acaben los problemas de escasez de agua, sino también porque es una prueba más de lo que puede conseguir una comunidad organizada. La resolución del Consejo implica la obligación de la alcaldesa de Barba, Mercedes Hernández, de acatar de inmediato los 12 puntos que contiene el plan, como aumentar la inyección del agua al sistema del acueducto y mejorar el almacenamiento de líquido. También se pide al Instituto de Acueductos y Alcantarillados que fiscalice el cumplimiento del plan por parte de la municipalidad. Sintonícenos de lunes a viernes en IQ, la radio inteligente, 93.9 FM. VN Noticias. La organización Frente por los Derechos Igualitarios convoca una manifestación mañana miércoles a las 4 de la tarde frente a Casa Presidencial. Bajo el nombre Convoquen Ya, con los derechos humanos no se juega, la protesta tiene como objetivo exigir la convocatoria de alguno de los proyectos de ley de reconocimiento de las parejas del mismo sexo. En la actualidad hay 4 proyectos sobre este tema a la espera de ser discutidos y votados en la Asamblea Legislativa. 2 de sociedades de convivencia, 1 sobre uniones civiles y 1 sobre matrimonio igualitario. Pese a que en campaña representantes del actual Poder Ejecutivo sostuvieron reuniones y se comprometieron con representantes de organizaciones GLBTI a impulsar estos proyectos, la espera se ha extendido más de lo esperado por estas agrupaciones. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Terminamos esta segunda entrega de UN Noticias para hoy martes 20 de enero. Recuerde que mañana, minutos antes del mediodía, nos escuchamos nuevamente aquí en IQ Radio. Que esté muy bien, gracias por estar en sintonía. UN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.